Cachopudo que sos vos, y ahora andas cortado, te pusiste la gorra y a los pibes andas bardeando. Cachopudo que sos vos, y ahora andas cortado, te pusiste la gorra y a los pibes andas bardeando. Cachoputo que sos vos, y ahora andas cortado, te pusiste la gorra y a los pibes andas bardeando. Cachoputo que sos vos, y ahora andas cortado, te pusiste la gorra y a los pibes andas bardeando. Creciendo, mucha precaución, tiene datos de una casa y el pibe decidido con un con se prepara. Tony, así le dicen Antonio, el tiempo lo ha convertido en demonio y su amiga es una pistola plateada, su oficio meter caño, ya no le importa nada. En la madrugada Tony vuelve con la teca, pego 25 par de vino para la cena, pero esa noche nunca la iba a olvidar porque en el rancho estaba el dueño y lo tuvo que matar. Tony, besito, dice, es Tony, besito. loquito. Me parece que estoy re loquito. Ya hasta veo un par de payasitos. Ya hasta veo un par de payasitos.